posición. Vamos a cantar todos juntos, todo el mundo. Para Pame Durán, gracias por hacerme papá otra vez. Para Nicolás Benítez, para Cami, para Victoria, para Brunito, para Amba, para Florencia, para mi madre. Me visitas de noche en mis sueños. ¡Come on! ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo. Eternamente. Con las palmas arriba, Santa Fe. Que sea fiesta, dale. Vamos arriba. Para Chucho Juanín, con mucho cariño. Vamos a cantar. Me visitas en noche en mis sueños. Las estrellas.